Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cualquiera que sea el momento que están escuchándonos. Amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Este es nuestro centuagésimo primer programa. Uh-huh. ¿Sí? Si no, pues corríjame. Donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Llevamos 101 programas haciendo esto. Me acompaña en este momento, como siempre, el señor Spider Games. Domingo 15 de marzo, 7 y 12 de la mañana. Para él, 7 y 18, porque tiene su reloj atrasado. ¿Cómo estás, amigo? Buen día, Bernie, amigas, amigos desde el Clarín. Técnicamente lo tendría adelantado, ¿no? No atrasado. Está atrasado porque dice 7 y 18 de ayer. ¿Cómo hace de ayer? Claro, ¿cómo así? Tiene la, diría que estoy la fecha. Tienes la fecha y dice 14 de marzo. No, y es como así. Ese no es vete la fecha, ese es cualquiera de Bogotá. Si teníamos algún escucho colombiano, lo acabamos de perder porque yo hice esa estupidez. Entonces, óbvielo. ¿Cómo así, Bernie? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Marci? Sí, señor. No, bueno, entonces, amigos, ya nos encontramos actualmente, según nuestro orden cronológico, en noviembre de 1993, que ya habíamos estado en noviembre de 1993 con el programa anterior con espectáculo, pero ahora vamos a retomar la serie principal de Amazing Spider-Man, aún con el señor David Michelinie, aún con el señor Mark Bagley. Este trío de números que forman este mini arco llamado... A ver, sería algo así como juicio por jurado, pero este jurado no es 9 personas anónimas que van a votar por un crimen, así como lo hemos visto en las películas y en el sistema judicial estadounidense, sino el super equipo de, bueno, que ni super, ¿no? El equipo de ex guardias de The Vault, de la bóveda, que vimos por allá en esa novela gráfica de hace 7 millones de años. Estoy bromeando, pero que hablaba sobre el escape de Venom de The Vault, que termina deviniendo toda esa historia en la serie homónima de Venom, pero esta gente quedó pues traumada y con ciertos reconcomios. Y es como un equipo de Michelinie, pues a él le parece muy importante, a mí me parece la cosa más fastidiosa del mundo. Pero no sé a ti este juicio por jurado, ¿qué te pareció, estimado? Pues, ¿qué podemos decir? Sí, todo, yo creo que todo lo que provenga de Venom es malo. Y este no, equipo... No tanto así, en serio. Bueno, casi todo. O sea, pero este equipo, o sea, sí son ex trabajadores de la bóveda, ex formados por un señor cuyo hijo tenía trabajando ahí. Y si tenía tanto dinero y poder, ¿por qué lo tiene trabajando en un lugar tan peligroso? No sabía. Bueno, lo tenía Y en uno de los trabajos públicos que debe ser de los más, ¿qué puedo decir yo? De achichincle, mal pagado y malagradecido, que es guardia de seguridad de una prisión. Pero no de cualquier prisión, o sea, de una prisión de supercriminales que se escapan cada media hora, o sea. Exacto, pero mire, sigue siendo un glorificado, pero es un gendarme. O sea, si tú eres el hijo de un tipo tan poderoso, si te van a poner de gendarme, no sé, tiene que ser el gendarme mayor o algo así, pero no, es un cachichincle cualquiera. Sí. Es una cosa que ahí pierde un poquito de sentido, pero bueno. Pero bueno. Así es. El tipo, pues bueno, cuando se escapó, lo mandó con San Pedro, entonces se enojó y creó con sus mejores amigos, que tenía 5, un grupo de choque con varios poderes, armaduras con poderes para pues, cazarlo. Y no lo pudo cazar, entonces ahora su siguiente misión es Spider-Man. Ahora vamos a cazar a Spider-Man porque él originó todo esto. Señor, eso no tiene sentido. Sí, en mi cabeza sí. Vamos a darle. O sea, tiene algo de sentido, pero única y exclusivamente si hubiesen ya hecho algo contra Venom, porque es como... Básicamente es que fuiste al súper a comprar carne y como ya hiciste el viaje, entonces vas y te compras, no sé, un... suavizante de telas. Peor, sí, un suavizante de telas, exacto, de otro departamento completamente distinto, porque no sé, porque suavizante de telas va a permitir que limpies la cama en la que vas a soñar con la carne, una cosa así. Y de nuevo, o sea, sí hay aquí una intención de Michelini de volver a recordarnos algo sobre el origen de Venom, que está dando vueltas siempre en la cabeza de Spider-Man, que alude a su sentido de responsabilidad, que es una de las cosas que hace de Venom un personaje interesante, una de las pocas. De nuevo, está en su origen, origen que labró Michelini con Todd McFarlane allá en su momento, en esos lejanos ochentas. Pero ya a estas alturas, con Venom ni siquiera como villano de Spider-Man, sino ya como antihéroe, hemos vivido ya nosotros esas etapas. Literal, tuvimos 3 programas donde Venom regresaba, hasta el punto que en el último le pusimos Venom volvió a regresar otra vez, el regreso, algo así, porque ya no se nos ocurría más nada. Todo ese tiempo Venom fue villano, ya pasó. Luego Venom se convirtió en antihéroe y además ya pasamos por Maximum Carnage. Entonces es como, Michelini, o sea, en serio, ya no tienes ideas. Es muy obvio que ya este es el final de su etapa y que está haciendo la tarea con hueva y copiándose lo que hizo hace 5 o 6 años. Demasiado tiempo en el título, creo, Michelini, y esta es una evidencia de la falta de, no sé, de ánimo, de voluntad. Esto está tristísimo. Ajá. Tristísimo, tristísimo, en contento, porque ves las mejores cosas de Michelini, sin duda. Ajá. Pero las estoy viendo por 10ª vez. Ya lo sabía. No, que sí. Spider-Man siendo culpable por Venom, yo ya lo sabía, Michelini. O sea, no necesito esto. No, sí, y quizás una de las cosas más tristes es que Michelini formó en sus tramas una gran relación de Peter con Mary Jane, a tal grado que era el que mejor los empezó a manejar como pareja. Uh-huh. Y estos últimos números simplemente, pues, no, ni siquiera eso, ni siquiera esas tramas donde Mary Jane se vio más activa, poniéndole un alto a Peter en sus cosas. O sea, aquí está muy, muy descafeinado eso, como que ya que hasta el punto de que lo más interesante se vuelve la misión secreta de la May. Amigo, sigue ahí, ¿qué te pasó? Hello. Ah, no, aquí se muteó. Perdón, le di al que no era. Sí. Sé que okay. El punto se vuelve más, lo más interesante se vuelve la misión secreta de la TMA por descubrir los padres de Peter. Exacto. Entonces, tenemos un avance sobre esto que ya habíamos leído anteriormente en pequeños, sí, pequeñas subtramas. De hecho, no sé si es acá, sí creo que es aquí que el TMA revela por qué levantó sospechas el comentario del robo papá. Resulta que la tía May se casó en secreto con el tío Ben unos meses antes de su matrimonio oficial. Básicamente porque imagino que el tío Ben era tan pacato que era la única forma de que se lo chingara la tía May. Ya sabemos que la tía May era la que no era virgen y que básicamente ella fue la que se echó al tío Ben. Sí, ella dice, no, es que ya me urgía a casarme porque amaba demasiado a tu tío. Sí, claro que sí, tía May. Él quería ser el monstruo de dos espaldas y él era tan necio que si no se casaba no lo hacía. Entonces, básicamente hicimos un matrimonio ahí rapidito y bueno, invitamos a su hermanito, al hermanito del tío Ben y a su novia, que después se convirtió en su esposa. Entonces, las únicas 3 personas, aparte de la tía May, que sabían eso en el mundo, eran los Parker. Uh-huh. Ben ya se murió, entonces uno supondría que Richard lo recordaría. Uh-huh. Además de que ella, creo que comenta que fue que estaba empezando a salir con la madre de Peter, entonces era casi como que, ah, ok, lo tendría fijado en la memoria, que no lo recordase. Le despierta muchísimas sospechas a May y contrata a un detective privado. Eso lo vemos a lo largo de todos los números. El detective privado no encuentra nada y ella le insiste. Pero está llena de dudas y decide que es buena idea, en vez de lanzárselo al frágil de Peter, se lo lanza a la más pendeja, que es a Mary Jane. Que está hecho un manojo de nervios. ya de por sí, por toda la situación que ha vivido con Peter, pues siendo Spider-Man y a punto de morir, y etcétera, etcétera, etcétera, que eso ha ido alargándose. Y el hecho de, no sé si es acá también o en web, ya me perdí un poquito, creo que es acá en que sucede que pierde su trabajo Mary Jane, ya de forma ni siquiera oficial, porque no la terminan de despedir, sino que ya el último contrato que le quedaba para las poquitas horas que estaba filmando, pues se lo quitan. Y aparte, pues la están corriendo junto con Peter del departamento. Es decir, tiene muchísimos estreses para que venga esta vieja a lanzarle, que honestamente no es un problema menor, pero creo yo desde, o mejor dicho, todo el tema de los papás de Peter, como han estado, como ha estado en el, sí, en el fondo de otras historias bastante más convulsionadas, no necesariamente mejores, pero bastante más convulsionadas, como por ejemplo Maximum Carnage, es como que, ay, ¿verdad que están ahí los papás de Peter? No se le olvida. De hecho, se le olvida hasta el punto de que las otras series, me atrevería a pensar, en Spectacular y en web, básicamente no existen. Ajá. Los papás de Peter. Es solamente una medicina. Esto es una necesidad de David Michelinie, me parece a mí. Sí, han aparecido muy, muy pocos. En Spectacular de Matei solo los utilizó en el previo al número 200, cuando brevemente se enfrentaron, aparecieron después del asunto con los X-Men, bueno, antes de. Y en web, no, para nada ellos, han salido. No, para nada, en web sí no existen. O sea, de web para abajo, los anuales y Spider-Man sin apellido. Y el Spider-Man Unlimited, que es aún más derivado, no existe. De hecho, sí. Me pongo a pensar, en el funeral de Harry estuvieron. Se estuvieron, entonces es una de las pocas veces que los he visto en espectáculo. Sí, sí salieron, sí estuvieron en el funeral, pero... Al menos, ¿no? Al menos ahí pintados, pero... O sea, Richard hablando y la mamá pues sin diálogos, como siempre. Nomás ahí porque lo tiene que llevar. Exactamente. Entonces, pero, de hecho, esa es la historia más interesante, porque lo del juicio por jurado son muchas peleas. No sé si quieres comentar algo al respecto. Pues es esto, es este grupo de choque, que son cinco tipos que tienen armaduras modificadas, porque sus armaduras son las que usan los de la bóveda, pero modificadas. Y yo me pregunto, ¿por qué si estos pudieron modificar aquí, los de la bóveda no hacen lo mismo? Porque usan el modelo de guardián, que es ese verde con casco, que supuestamente es una armadura de protección porque pues, manejan criminales de alto poder, pero es la armadura más básica. Es como si trajeran un bikini para cualquier villano. O sea, y estos sí tienen un nivel así mucho más alto. Y no, andan cazando a Spider-Man por todo Nueva York. Él se da cuenta que hay unas camaritas ahí. Se pone a investigar y, oiga, sabrá de... Con un tipo, sabrá de esta tecnología. Ah, sí, pues luego lo veo. Pero se aburre, entonces dice, no, mejor voy a pasar enfrente de ellas para saber sí, quién... No es tampoco luego lo ve. Es que detiene un tipo, porque él piensa que son... Que es otra vez el que hace los... Las arañas. Exactamente, porque había pasado en su momento que había puesto detectores por todos lados, pero claro, cuando detiene a este tipo y lo amenaza y lo básicamente lo manotea, le dice, mira, yo soy un técnico que vino a arreglar esto y esta antena aquí es completamente legal. Si tienes algún problema con eso, pues bueno, ve y quédate con la policía. Y se da cuenta, bueno, estoy bien paranoico. Pero sí está paranoico porque se le despierta el sentido arácnido, cosa que no explica hasta el sol de hoy. Después de estos 30 años, de nuevo a mí me prometieron que eso lo vamos a aprender más adelante. El sentido arácnido sigue siendo algo muy íntimo de Spider-Man. Creo que la única que se lo he escuchado mencionar aparte de él es a Mary Jane. Y ya luego los enemigos que lo saben, que tienen mucho tiempo con él, porque lo han intuido, pero no porque les ha contado sobre eso, ¿no? Entonces sigue siendo ese misterio de dónde viene, etcétera, pero sí que es esta intuición súper elaborada. Entonces él decide seguir esa intuición y se deja atrapar. Ese dejarse atrapar es entre grandes comillas, porque realmente sí lo atrapan y no puede moverse. Pero de nuevo, no es que no le dijeron. es que le tocó. Sí, aceptar. Y pues después de esa pelea con eso, solo que de esos cinco hay uno que como que está dudando así, hoy como el meme de somos los malos, we are the baddies, pero exactamente, no, es porque Spider-Man pues es el bueno, ¿por qué lo busca? No, aquel y el tipo básicamente que se está preguntando por qué fueron a comprar su desante de ropa si se suponía que iban por la cara. Ajá, sí. Y el jefe de ellos pues hace un juicio con el jurado de jurado. ¡Ay, qué bonito! Y él como juez, donde van a tratar de decirle a Peter, ¿qué onda? Vamos a hacer este business. Y tú vamos a enjuiciarte y vamos a ver si eres culpable de la creación de Venom y con ello la muerte de mi hijo. Sí, señor. Sí, y de nuevo, okay. Ay, qué revolucionario. O sea, de Peter no tarda ni 5 segundos decirle, sí, yo soy culpable del nacimiento de Venom. No necesito que me lo digan. Ya lo he dicho yo millones de veces. Si esa era tu excusa o algo así, no tiene mucho sentido. Yo soy culpable. Me siento culpable, sí. Me siento responsable. Okay, gracias, ya lo sabemos. Okay, sí. Bueno, le hacen el juicio y le digo, no, pues la sentencia es la muerte. Porque también llega una señora que dice, por tu culpa. Creo que casi. ¿Quién lo dio? ¿Quién mató? Creo que Venom, Carson, alguien le hicieron algo a su hija. Ay, mi hija que. Ya sé. Es cuando Venom se iba a tratar de matar a Spider-Man y Venom salvó a la niña, pero. Llegó un payaso, no le hagas nada a la niña, y le echa, huele mi flor, y le echa agua con la flor de su traje. Y el Venom noquea al payaso y dice, eso traumatizó a mi hija, por tu culpa, Spider-Man. Que vio a Venom y ella no, la niña quedó catatónica, no ha vuelto a hablar. Y es como, de verdad, incluso en un juicio de verdad, ese es así como un testigo que, señora, Sí, pero bueno. Mira, ni el mejor abogado prueba esa relación. O sea, como él creó a Venom, Venom lo asustó, un ser sentiente que. No sé. Sí. En fin. Pero bueno, estamos en el jurado. Han pasado algunas cosas en la vida de los personajes secundarios de Spider-Man. Pues la tía May sigue con el tipo con su detective, que le dice, oiga, señora, pues no encuentro nada. O sea, los tipos son normales. O sea, hacen lo que cualquiera repatriado de una prisión rusa haría. O sea, van a comprar drogas, van a comprar Playboys, van a jugar a las maquinitas y consiguen un trabajo en la ONU. O sea, pues están limpios. ¡No! ¡Haga su trabajo! Y la tía May le grita por teléfono. Y sí, y también a Mary Jane, pues va con su productor, el que le dice, oye, es que el personaje que hacías pues ya no es tan popular. Pero ¿cómo? Si a todo el mundo le gusta. No, es que ya salió una novela mexicana que se llama Rubí y básicamente es el mismo personaje y pues están viendo esa y a nosotros. Y me la venden en pesos, nada más sale más barata que pagarte aquí para que viaje a Nueva York. Y aquí como es Univision y Telemundo, pues no, mejor ponemos novelas mexicanas. ¡Ah, demonios! Entonces la Mary Jane, como el Peter, pues se fue y no ha regresado como en 2 noches, pues anda bailando ahí para aliviar las penas. Aquí hay un tropo machista de para qué se anda buscando lo que no se le ha perdido, que en realidad es un tropo machista. Una mujer independiente puede hacer lo que le dé la gana, pero también hay que entender que hay cierto riesgo cuando pues vas a bailar en un club, y nada, mandas este mensaje de que quizás está disponible, obviamente que ya lo deja bien claro cuando se lo preguntan, pero ya anda bailando ahí con hombres, porque esa es su forma de, no sé, de liberar estrés. Y también viene un diálogo de verdad bien pendejo que básicamente dice, es que prefiero matarme y voy a fumarme otro cigarro. ¡Ay! Estoy fumando porque me quiero matar. ¿Será que me quiero suicidar y no me he dado cuenta? Ok. Sí. No digo que no, pero ¡ay, qué pendejo! Spider-Man termina aliándose con los de Yuri, pero no me acuerdo para qué. Bueno, es que el plan original, porque el tipo que dijo, no, señor, ¿por qué vamos a matar a Spider-Man? Dice, no, es que el plan no era matar a Spider-Man. Ah, no, no. Ese era, era para que se lo engañáramos y nos ayudara a robar un arma que es, una, es el teletransportador de la mosca, pero en pistola. Y ese lo vamos a usar para dispararle a Spider-Man. Y como está en prototipo y no sirve, le vamos a dar y todas sus moléculas van a desaparecer. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y para eso o sea, le van a pedir a él que robe el arma con, lo que, con la que le van a disparar. A Venom. A Venom. Ah, ya. Okay. Y como, y utilizando sus sentidos, pues Spider-Man los lleva hacia el arma principal y cuando la tienen, dice, no, no, no puedo hacerle que, no puedo dejar que le hagan eso a Venom y los derrota a todos, porque son cuatro, si fueran cinco, pues no tendría oportunidad, claro que no. Y destruye. ¿Y qué pasa, y qué pasa con el arma? Pues ahí la destruye también. Okay. Que no puedan matar a Venom. Ya los deja ahí a su suerte sí. Y ya puede regresar por Mary Jane. Bueno, y aquí, no sé si está el final o no, espero que sí, tenemos una escena realmente lamentable. En el sentido del cliché, honestamente. A mí básicamente es que no me gustó, no digo que por eso sea necesariamente mala. Cada quien tendrá sus opiniones, pero sabemos que Nick Katzenberg ha estado marcándole a Peter con insistencia. Entonces Peter Parker básicamente lo utiliza para manipular a Mary Jane porque es para que vea a un Nick Katzenberg completamente demacrado que está de esa forma porque aparentemente está, entiendo yo que es la quimioterapia, pero no, parece que no lo, te lo dicen del todo porque tiene un cáncer muy agresivo de pulmón porque está fumando mucho, de hecho sigue sadiqueándose a Mary Jane y sigue pidiendo cigarrillos, entonces Peter inclusive se despide de él de, me gusta ver que nunca has cambiado Nick, que sigue siendo una mierda. ¿Para qué Nick lo llama y para qué Peter los trata así? Y básicamente te asusta a Mary Jane para que deje el cigarro. ¿Qué no supongo? Tiene. O sea, no, sí tiene algo de sentido, por eso tiene muy infantil. Y esto es lo que hace que Mary Jane deje de fumar. Bueno, no, espérame, es que tiene sentido que Peter, o sea, en lugar de hablar con su esposa y decirle y buscar el origen de... Pues él dice, no, es que todo tiene que ser extremo porque estamos en los 90s y la tengo que llevar a que vea una persona con cáncer terminal para que deje de fumar. Es como lo que es el gobierno mexicano que le pone fotos de ratas muertas y bebés muertos a las cajetillas de cigarrillos últimamente. Pero bueno, si te sirve de algo, en Venezuela también lo hacen y ponen pies amputados y pulmones. Ah, aquí también. Pero, ¿por qué Nick Katzenberg le habla? O sea, tú dirías, no, pues para... Pues porque tienen algo... Pues cerrar algo, pero... Pero no... No cierra nada. Pero no, es para seguir siendo él. Aparentemente, lo que yo pudiera entender... Es que te pones a ver y ahí es una idea interesante. Porque tú pensarías, no, Nick lo llama para arrepentirse porque está por morir y quiere pedirle perdón a Peter... Pero no, de hecho Nick no ha dejado de ser el mismo y sencillamente sí. Quiere seguir jodiendo a Peter antes de morirse. Eso está interesante. Y de hecho estaría más interesante que este tema de que asustan a Mary Jane. O si ellos lo hubiesen planeado entre ellos. Pareciera sí, que sí, no sé. Es que suena más bien como que Peter le pidió así como el favor, ¿no? Pero... Puede ser, y honestamente... Sí, claro, sí. Es que el borbero, a mí no me gusta, siempre no me gustó, eso no significa que esté mal o no, de hecho creo que lo más interesante de todo el copy, que son 3-4 páginas. Sí, o sea, sí, pero no suena, o sea, suena como que Peter le dijo, voy a llevar a Mary Jane para que vea cómo te estás muriendo y deje de fumar. Sí, claro, ¿por qué no? O sea... Sí, exacto, sí, así es. De hecho es así. Pero no sé, eso... Suena muy gacho, ¿no? O sea, pensar eso en lugar de hablar con tu esposa y decir, oye, ¿por qué estás fumando tanto? Hay que buscar una solución. No, mira, déjate, bueno, llevo con una persona que se está muriendo. Por ahí te escuché, son los 90. Mira, yo no creo que sea porque son los 90. Es parte del asunto, pero vuelvo y repito, creo que todos los escritores, absolutamente todos, empezando justamente por Michelini, que es el que lo instituyó. Pero de Michelini en adelante, con de Mateis, e inclusive los que han escrito de invitados, algo que queda claro, que es un trasfondo bien claro, es que la relación entre Peter y Mary Jane es tóxica. Le hace muchísimo daño a Mary Jane y Peter no tiene la madurez para tener una relación real y honesta. No termina de entregar algo que es el darle prioridad a ella sobre básicamente su intento suicida de ser Spider-Man. Si de hecho el intento suicida de Mary Jane de fumar a él le parece tan prohibitivo y quiere manipularla para que lo deje, debería él permitirse la vulnerabilidad de hacer lo mismo con lo de Spider-Man, porque a pesar de los intentos nobles, también hay un intento suicida. Eso lo han dejado bien claro. Y él sencillamente le dice a ella, si tú quieres estar conmigo, es bajo esa angustia de saber que yo voy a morir en cualquier momento porque yo tengo esta responsabilidad. Entonces María le pudiera decir lo mismo que, entonces yo estuve con la angustia de que yo puedo morir en cualquier momento por el cigarro porque es lo que tú me causas. Así es. Y no lo resuelve. Entonces los que siguen con la nostalgia de Mary Jane y Peter que estén juntos, honestamente, es una relación horrible. Se aman mucho, no lo voy a negar, pero Peter tiene que madurar. En este momento, 1993, yo no sé si más adelante cambien las cosas, que esperaría que sí. Si cambia, bueno, aunque okay, sea otra cuestión. Sí, yo creo que sí. Sí llegó a cambiar. Pero pues tristemente tuvieron que llegar escritores que llevaron muchas cosas al extremo de esa relación para que mejorara. Mira, tú, o sea, más extremo que esto es bien complicado, pero sí. Imagino que sí, hay más peores cosas que puedas hacer, ¿no? Ah, sí, vendrán cosas peores, decía la Biblia, mi amigo. Pero digamos que acá creo que sin decirlo lo dejan bien claro. De hecho, es bien hipócrita de Peter, lo que hace con respecto al cigarro, esa manipulación que hace con Mary Jane, porque no es que no sea efectivo, lo es, pero ahí es donde vamos, el fin justifica los medios, el cómo también dice mucho acerca de él y de cómo él está interpretando su culpabilidad en esa adicción de Mary Jane, porque la tiene. Sí. Pero bueno, en fin, nos movemos a... Bueno, no sé si quieres comentar algo más acerca de esa historia. Perdón, amigo. No, yo creo que ya cerramos todo eso. O sea, el jurado pues no juró y Spider-Man se portó ojete con Mary Jane. O sea, lo normal. Exactamente. De aquí nos movemos a huevo Spider-Man 109, que básicamente son dos grandes historias. Una con el golpeador nocturno, que si te parece que suena como a este actor porno es porque es intencional. Y con el hombre vibrador, así que aún más parece una historia porno. Y por otro lado, wow, o sea, aquí no se lo reservan mucho, pero dicen, además de este tema del golpeador nocturno y de Shocker, Calypso se enfrenta al lagarto. Uno muere, otro gana. No sé si se acuerden del Spider-Man sin apellido de McFarlane, la cuarta serie en importancia, ya en ese nivel de huevos de Spider-Man, los padres de Peter son apenas una referencia que literal pasa en otro cómic, así como en la vida real, o sea, ni existen. Imagínense si no tiene diálogo la mamá de Peter en Amazing, acá ni existe, Peter básicamente... lo tuvo nada más su papá, así como salió embarazado Schwarzenegger en esa película, así fue, así acá en web. Y a eso súmenle otra capa, que es el Spider-Man sin apellido, esta serie que hicieron para que McFarlane no se fuera de Marvel y terminó yéndose, que después se la dieron a Eric Larsen para que no se fuera de Marvel y terminó yéndose, y que después no supieron qué hacer con ella. En Spider-Man sin apellido, ¿La primera o la segunda historia? Creo que es la primera, ¿no? Tormento, ¿sí? Sí, Tormento es la primera. Fue tan mala que yo hasta ahora, en este momento, estamos hablando de básicamente 5 años después, es que entendí que a Lizard lo manipuló Calypso. Porque yo a esa madre no se la había entendido a McFarlane del todo. Lo han explicado en otros números y aquí lo terminan de cerrar. ¿Cómo, mi amigo? Pero ¿a poco no el retumbar de tambores? Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Y que la bruja me hace algo. ¿No quedó claro de que Calypso lo estaba controlando? Digamos que si algo no es el fuerte de McFarlane es escribir. Algunas veces tampoco lo es dibujar. Así de torpe fue su guión, ¿no? Entonces lo que estás dando a entender es esto. O sea, en algún momento Calypso, que de por sí te tienen que explicar, porque puede que se te olvide, aliada, novia, amante, no sé, ama BDCM de el señor Craven, la de contabilidad, exacto, enfermera, bueno, todo también. Exactamente, también él le llevaba la agenda y mecanografía, tenía poderes vudú extraños. Y ahora me pregunto a mí, ¿Calypso siempre fue afroamericana o eso es, le metieron un poquito aquí ahorita de racismo? Pues no, sí estaba pintada así cuando en sus primeras apariciones. Al menos. Salió una espectacular y lo que sí es, ¿por qué Calypso utilizó a Lagarto y qué fines tenía? Lo descubriremos en este número, mi amigo. Sí, porque en el número en el que pasó a McFarlane, pregúntaselo, creo que ni él sabe. No, nadie sabe. Nomás quiere dibujar muchos pin-ups del Lagarto y cosas rotas y sangre y así. Todo eso que estamos hablando, Calypso, pasa aquí como en una página, ¿no? Realmente la verdadera historia es el hombre vibrador que básicamente puso su Satisfyer en el nivel más alto posible y no logra pararlo. Ya tiene tantos orgasmos que no puede ni vivir y anda buscando básicamente un chaleco que va a hacer que deje de vibrar. Y luego de entrar a putazos, tanto con Spider-Man como el golpeador nocturno, les explica y básicamente lo ayudan para que deje la vibradera porque el hombre anda básicamente caminando, es un terremoto andante. Esa es la historia. Sí, va buscando este artefacto, el mismo artefacto que el Night Thrasher puso un montón de seguridad alrededor, porque dice, no, es que se lo van a robar. Entonces pondré un montón de seguridad alrededor. Y mientras para que se lo robe, pero al menos yo sepa. Sí, para que batallen al robárselo. Y mientras Shocker lo anda buscando, pues Spider-Man y ellos, él lo intentan detener mientras luchan con el sistema de seguridad que no está deteniendo a Shocker, pero sí los está deteniendo a ellos. Qué efectivo ese sistema de seguridad, vaya que sí. Sí, y es muy gracioso porque justamente lo que están buscando es un chaleco que detiene las vibraciones. Algo así, es demasiado específico como para que a ellos les sorprenda que Shocker no esté buscando. Bueno, es un chaleco que supuestamente no tengo idea qué hace. Detiene vibraciones, para eso es. Bueno, el arnés ese. Sí. Y llega un punto donde pues el Shocker le dice a Spider-Man, no, es que tengo esta situación porque le pegan y ¿qué traes contigo? No, es que traigo esta situación. Me metí alterando mi tecnología y la subí a un nivel, pero está al nivel de que no la puedo detener. Entonces, a algún punto voy a vibrar tanto que, pues, todas mis moléculas se van a desintegrar y, pues, voy a causar temblores. ¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Quién me iba a creer? Ya lo está causando. ¿Quién me iba a creer? ¿Tú? Oh, pues sí, o sea, yo soy Spider-Man, pues no dejo que la gente muera. Pero, y sí te puedo creer, pero antes teníamos que darnos unos putacitos. Ajá. Pues, le dice el Night Thrasher, pues vamos a hacerle caso. No, está bien, dejan que se ponga el arnés, no sirve nada. Pero como Spider-Man es un científico y Night Thrasher es la versión negra de Batman, también medio científico, y dice, pues vamos a hacer esto, esto y esto. Y ya, buscan el botón de apagar y le apagan con vibraciones, las vibraciones del Shocker. Y listo, todos felices, jiji, jaja. ¿Qué pasa? Termina bastante rápido, porque son dos historias. Pensaba que era mucho más corta la de Calypso, y no, si es la mitad del cómic. Entre esas cosas, si mal no recordamos, hubo una mini historia en uno de los anuales, que realmente no me acuerdo, o una referencia en otra serie. Pero se me olvidó el nombre, pero el doctor que es el alter ego de Lizard. El doctor Connor. Doctor Connor, exacto. básicamente se declaró culpable de los crímenes del lagarto, inclusive bajo el efecto de Calypso, y dijo, pues yo estoy muy, muy, muy cerca de separarlos, pero le estoy causando daño a mucha gente, sobre todo pongo en riesgo a mi familia, entonces enciérreme aquí en la bóveda, pero permítame trabajar en lo que se necesite para yo pues terminar de separar estas personalidades. De hecho, tenía bastante más control sobre sí. el lagarto. O más bien lo que te dejan entender es que como que hizo un acuerdo con el lagarto porque también tiene otra personalidad el lagarto, entonces como que ya se entienden. Uh-huh. El cuento es que está en un momento, en un buen momento, Connors, en el sentido de que está cerca de o deshacerse del lagarto o básicamente pues controlarlo y quizá inclusive pensar en que se convierta en algo así, no sé, como un Henry McCoy, pero reptiliano, ¿no? O sea, que pueda vivir... Quizás ahí trabajarían con ese cliché de que se convierta en la bestia o se convierta en Hulk, pero controle sus poderes con su misma personalidad. Algo así. Está en ese pedo. Está por hacer ese cambio. Y en medio de eso, Calypso, porque básicamente, y me disculpan el francés, le pica el culo porque no nos dicen por qué. O yo lo que creo es que quedé tan mal de lo de McFarlane, que yo pensé que era que se había muerto, pero ¿cómo que no? Bueno, ¿quién se muere aquí? Nunca nadie. Y... según entiendo yo, manipula, porque ni siquiera es que lo soborna, manipula un guardia de The Vault. ¿Mm? Ahora veo que esta gente de verdad contrata a cualquiera, ese es su gran problema, su gran debilidad, a un guardia de The Vault para que la deje entrar, para que se lleve al lagarto o lo mate. Ahí no entendí. Creo que es para que se lo lleve otra vez. Sí, para llevárselo, o sea, lo dejan usarlo, manipula el tipo este para entrar. Y ahí se enfrenta a los otros guardias. Es lo que te digo, mira, la mona está, o sea... En bikini ella. En bikini con unos ojos de tigre tapándole los pezones. Hasta donde yo sé, no tiene ningún tipo de superpoder. Utiliza humo y espejos y... Pero no lo estás viendo que sí, tiene una manicure mortal, Bueno, y un cuerpazo, ¿no, mames? Hasta el punto que se sacó más costillas que Thalía, tiene pectorales en los pectorales, o sea, y creo que los muslos son más grandes que todo el torso. Sí, es lo que te digo, o sea, del traje de los monos estos, o sea, no les sirve de nada, o sea, cualquier... Sí, pero lo que te digo es que Calypso sí tiene superpoderes, el superpoder de estar bien mal dibujada y rasgar. Sí, o sea, aquí abusan demasiado del principio de Stan Lee de que cuando se enfrentan dos personajes, pues gana el escritor quiera. Cómo estos tipos con estos trajes pudieron enfrentarse a Spider-Man y en la misma igualdad de condiciones, porque uno de los del jurado aún conservaba este traje, como con Calypso nada más raspándole la espalda, pues están muertos. Uh-huh. Hay un montón de niebla alrededor y siempre... De nuevo, lo que nos habían vendido de Calypso es que a diferencia de Kraven, como tú bien dices, utilizaba brebajes pudús, manipula la mente de las personas y con una técnica tipo misterio los confunde metiéndolos en ese estupor drogadicto, ¿no? Pero aquí no estuporea a nadie. Bueno, no sé, o envenenó a esta gente, no sé cómo. Es una especie de hiedra venenosa... pero mágica vudú, porque algunos los confunde, hace que se ataquen entre ellos, otros los besa y ya los controla totalmente. O sea, ¿cómo hace eso? ¿Quién sabe? Total, llega con Connors, ¿no? Sí, llega con Connors y le dice, te voy a controlar, mi bestia, porque eres mi mascota y te quiero para... ¿para qué te quería? ¿Por qué no conseguir otro villano con figura de animal? No sé, tú me caíste bien. Y el lagarto, Nel Pastel, y le raja toda la panza. Bueno, el Nel Pastel más o menos. O sea, según comenta aquí, bueno, yo entendí, Cono tenía rato sin convertirse, porque bueno, él anda no está en The Vault preso haciendo nada. Se supone que está trabajando para revertir el efecto malévolo del lagarto o al menos controlarlo. Y no se había convertido, era lo que yo había entendido. Esta tipa con sus gases vudú lo convierte, pero es ahí donde entendemos que ha avanzado lo suficiente Connors en su control del lagarto hasta cierta medida. Esa es una posibilidad. O la otra, sencillamente, que el lagarto ya no está manipulable por Calypso. Uh-huh. Que literal la tipa hace todo este desmadre, 5 páginas para llegar, Y en una sola página, en un solo panel, el lagarto le dice no, y le da un putazo porque ya no tiene superpoderes, sí, y anda en bikini. Y se escapa. Entonces, sí, todo es para que se escapara. Ajá, se escapa. Le da curiosidad. Esta bóveda es la prisión más insegura de todo el mundo. Todo el mundo se escapa. Ajá. Literal, de hecho, la celda de uno de los más complicados villanos que tenían allí, que aunque estuviese voluntariamente allí, tú pensarías que, no sé, mira, un diseño básico de una prisión, yo no haría las celdas al lado de las paredes externas. Exacto. No, pero la celda de uno de los más peligrosos está literal en la pared afuera, que cuando ves el boquete se ve la luna y el... se salió directo, o sea, una ventana, pues. Un prisionero con una ventana. Sí, se escapó. Y ¿por qué pusieron esa estación, esa parada de autobuses cerca de la prisión? Ay, pues, no pues, sé. Para que se vaya más rápido los que escapan, supongo yo. Ajá. En fin, muy, muy pobre aquí, Terry Kavanagh, además. Alex Abiu con una hueva. Sobre todo dibujando a Calypso, de vuelvo y repito, o sea, se supone que se tiene que ver aquí ya toda espectacular y fiera, pero le quedaron las dimensiones. Ay, Dios mío. Muy mal. Es... no sé, tío, estamos en una etapa donde como que todos andan sin ideas básicas, o sea, andan movidos todos, andan fuera andan de... muy cansaditos, ¿no? Entonces, sí, de hecho, el próximo número de Web of Spider-Man, que no nos corresponde ahorita porque pasan otras cosas antes, no sé cuándo lo volvemos a leer, falta un montón, ¿no? Como sí, en el programa 105. O sea, faltan como 3 programas más. Pero va del lagarto liberado, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente esto era un preludio. Lo que pasa es que, bueno, corresponde en el orden cronológico que vamos, esta pequeña historia corresponde a este momento, pero realmente tiene más que ver con esto que se llama The Savaging. Que sí, va a ocurrir mucho después. Entonces, nada, ahí lo tienen, amigos. Con eso, pues, concluimos. Está bastante corto porque al final, aunque eran poquitos números, no, saltarnos iba a involucrar la próxima miniserie, que es Little Foes, no pequeños, sino letales. Los enemigos letales de Spider-Man, básicamente. Little uh-huh. Foes of Spider-Man, una miniserie de 4 números que vamos a leer en el próximo programa, junto con el Spider-Man Unlimited número 3. Si mal no recuerdan, esta es la serie trimestral que se hizo para uh-huh. lanzar Maximum Carnage, pero que era una excusa para que Ron Lim no se fuera de Marvel. Fue la tercera la vencida, porque fue la que le funcionó. Pero que ahora tiene su propio rumbo, porque en un principio era básicamente un tie-in de Maximum Carnage. Ahora pues le dan sus propias historias a Ron Lim. Y es una bien interesante porque es... básicamente el origen, entre comillas, porque realmente no es el origen, es como que el pasado de Doc Ock. Entonces, la gran vuelta del Doctor Octopus va a ser en el próximo programa con esa miniserie y Spider-Man Unlimited. Sí. Para que se preparen, ¿no? Sí, cabe recalcar que todo esto que estamos platicando está prácticamente inédito en México. Que recordemos que, pues, ya esos números, sí, no, una parte de Maximum Carnage todavía la publicó Beat, pero se quedó como a la mitad y mucho de esto ya no lo tocaron. Bueno, y te comento, Spider-Man Unlimited del número 3 al número 8 ni siquiera están en Marvel Unlimited. Uh-huh. Es decir, es muy probable que ni siquiera existan recopilados recoloreados. Quizás estén en algún Treasure Edition o Marvel de estos, los que son más chiquititos, se me olvidó el nombre, que eran los recopilados uh-huh. que todo el mundo conocía por muchísimo tiempo. Pero al menos en un ómnibus. ¿Cómo? TPBs. En TPBs puede ser, pero viejitos, como de esa uh-huh. época, de los 90, etcétera. Pero no sabría decirte exactamente qué año, que no lo sé. Pero sé que llegó un momento en el que cuando empezaron a hacer los recopilados, ya 20 años después, los recoloreaban. Uh-huh. En esos no están. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaban, que fue mucho antes de los ómnibuses. que eran en un formato aún más pequeño, estos libritos muy gruesitos, pero más cortitos. Uh-huh. Mucha gente leyó allí básicamente los cómics viejos. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaban? Uh-huh. Lo tengo en la punta de la lengua y lo quiero decir, amigos, pero se me olvidó. Tenía que buscarlo y investigar. Saca la lengua y vete de la punta a ver si... Pero en esos... En esos, este... No es Treasure Edition. Desconozco, pero en esos, o sea, pero es algo que no salió, por lo menos en español, en México. En España yo me imagino que sí, pero acá no, nos brincamos todo eso. No, es que lo que te quería, justamente lo que quería decirles era que es muy posible que ni siquiera en inglés exista. Eso es lo que uh-huh. realmente... Epic Collection, gracias. Los Epic. Ah, ok. Quizá están en Epic Collection sin recolorear, lo cual sería medio raro porque usualmente también las Epic las recoloreaban. Pero al menos en Marvel Unlimited no están, por lo que recoloreados no están. Es poco probable que estén en Amazing. Es poco probable que estén en Epic Collection, pero muy seguro que ni siquiera están en Omnibuses aún. Entonces, si ni siquiera en inglés, imagínate en español. Pues, ahora están llenando espacios de Spider-Man, porque tuvimos el ómnibus de Buscema con de Mateis y ya sacaron pues las colecciones de Michelini con McFarlane, obviamente, que estaban en un principio, porque eso antes estaba en un ómnibus que era Spider-Man contra Venom, pero sacaron las de Michelini con Eric Larsen, que son dos volúmenes, y el de uh-huh. Michelini con, perdón, es un volumen con Eric Larsen y el de Michelini con Bagley. Y yo me compré los dos volúmenes. Después de esto, en teoría, vienen los dos omnibuses de la saga del clon y el de Ben Reilly, pero hay un espacio entre ellos que son todos estos números. Quizá cuando uh-huh. salga esa recopilación, los tengamos sí. en inglés y ojalá que en algún momento en español. Pero si todo esto, mucho scan. ¿Se atreverán a sacar un omnibus de Terry Kavanaugh? Capaz y sí, mira, para los comentaristas. De hecho, sí, o sea, es hasta el momento porque ya la nostalgia lo cubre de tal forma de que ya más es un tema de ver a lo que yo leí, que van lentos en ese aspecto, porque, por ejemplo, Web of Spider-Man sacó su primer ómnibus, pero no llegan a esta época aún. Pero sí tenemos un primer ómnibus de Web of Spider-Man que no existía. Entonces, sí, llega un momento en que Marvel ya no sabe de dónde saca dinero, entonces todo lo termina republicando. Ya porque básicamente es un tema de nostalgia. De hecho, ya en ese momento está la saga del clon, que tiene sus dos omnibuses, porque ya es un tema de completismo más que de lo buena o mala que sea esa historia, ¿no? Entonces, y de ajá. nuevo, cuando la gente leyó esto por primera vez a los 8, 9, 10 años, lo recuerdas con cariño porque a pesar de que era malo, fue su primera aproximación a Spider-Man. Entonces creo que están llegando a ese punto. En todo caso, amigos, tal como les decía Pedro Gámez, desde hace rato estamos en terreno piratoso. Creo que nos volvemos a poner en terreno regular es cuando estemos en la saga del clon, probablemente. Uh-huh. Es muy probable. Estamos cerca. Estamos cerca y les vamos a traer lo mejor de Spider-Man algún día. Todavía no, pero algún día lo traeré. Exactamente. Si les sirve de algo, el segundo volumen del ómnibus de la saga de clon está en este momento en una oferta con un 45% de descuento y meses sin intereses en Amazon. Entonces, con nuts para que nos acompañe. Uh-huh. Bueno, amigos, entonces sería todo por el día de hoy. No sé si tengan algo más que comentar a nuestra querida audiencia. No sería todo. Muchas gracias a todos por seguir aquí adelante con nosotros y vamos uh-huh. a seguir leyendo comiquitos de Spider-Man. Sí, señor. Cuídense mucho, un gran abrazo, y nos vemos. Nos vemos, bye.